El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Queridos amigos y amigas, reciban cordial y afectuoso saludo. Que este día sea especial para todos y cada uno de ustedes. Iniciamos este programa con una bomba clásica, recordando a esta hora de la mañana la canción Como para Amores. Bienvenidos. Agita la flor que le enamore la noche del baile. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Y así como mariposa, y así como mariposa, y así como buena rosa. Y así como mariposa, y así como mariposa, y así como buena rosa. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Mi juventud, toda la grandeza, toda. ese bandido. Bandido yo no lo soy, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. Cuando me dan ocasión, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy. Cuando me dan ocasión, sí soy bandido. Cuando me dan ocasión, sí soy bandido. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. esa tierra madre que nos ha dado todo, esa tierra madre que nos ha dado todo, nos da alimentos, también instrumentos, nos da alimentos, también instrumentos. Somos oro negro con mucho cariño, somos oro negro con mucho cariño.

aquí en el mundo. Ese es todo lo que yo me imaginé. Y por eso mi amor es tan profundo, que sin ella yo no sé si viviré. Ese es todo lo que tengo aquí en el mundo. Ese es todo lo que yo me imaginé. Y por eso mi amor es tan profundo, que sin ella yo no sé si viviré. Thank you. en el campo y en el río. Ese amor que quema como fuego por dentro, es un amor tan grande, es un amor inmenso que no cabe en el pecho. Ese amor que tengo, ese amor que quema como fuego por dentro, es un amor tan grande, es un amor inmenso que no cabe en el pecho. Difícil de romper con solo desprecio, difícil de acabar con el mal que le han hecho. Difícil de romper con solo desprecio, difícil de acabar con el mal que le han hecho. ciudades de mi Ecuador, buscando la mujer que quiero encontrar para darle mi amor. Este amor es una bomba, de pronto va a estallar, y la mujer que quiera lo puede comprobar. Este amor es una bomba, de pronto va a estallar, y la mujer que quiera lo puede comprobar. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. en Cartagena de Indias era el mercado negrero, conseguía todos los esclavos quien llegaba primero. Nuestra cultura, porque se siente y es nuestra identidad. Y les ofrecemos nuestra cultura, porque se siente y es nuestra identidad. Thank you. mira danzando en procesión, sacando a flote lo que es la tradición. Mujeres negras danzando en procesión, sacando a flote lo que es la tradición. Y con los vestuarios queremos demostrarles que fueron vivencias de nuestras ancestrales. Y con los vestuarios queremos demostrarles que fueron vivencias de nuestros ancestrales. Y con los vestuarios queremos demostrarles que fueron vivencias de nuestros ancestrales. Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes.